Hola, hola, hola, ¿cómo están? Miráculo, Miráculo de Francisco, Sorella, Fratelli, me ha ayudado a llegar a la radio en horario, porque no sabe lo que es el centro. No digas cazzo, como dijo Francisco. Viste que cae como que... Se le escapó. Se le escapó, porque como lo fuerza un poquito el italiano, y entonces le salió cazzo en lugar de caso. ¿Cómo andas, Ivancito? ¿Bien? Muy bien, buenas noches. Lo tenemos de regreso, Ivancito, por hoy, porque es una isla en el medio de sus vacaciones. Y la saludamos también a Romy, por supuesto. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Creí que no llegaba. Sí, tremendo, ¿no? Qué apurón. Ahora, ¿cómo las cosas siempre terminan dependiendo de la buena voluntad de un tipo que te toca, no? Porque acá en Diagonal y Bartolomé Mitre, que fue hasta lo último que pude llegar, había un policía. Y yo tenía que seguir una cuadrita más hasta Rivadavia para entrar. Para poder doblar, y yo veía que podía, pues estaba libre. Y le digo, mirá, y la buena voluntad de él de dejarme, porque... Podía no haberme dejado. Claro, pero eso no implica 20 minutos más de demora. No llegaba, porque me tenía que meter por Bartolomé Mitre, que ahora es peatonal, o sea, es un embudito, y no sé, llegar hasta Alem. Plaza de Mayo estaba cerrada por la manifestación, así que, bueno, ya estaba out. Pero bueno. Aquí estamos, en la puertita del fin de semana, con un lindo día hoy. Después le vamos a preguntar a Romy, pero por lo que creo, se viene también un lindo fin de semana en Buenos Aires, especialmente mañana. Así que bueno, vamos a ir rapidito. Dos cositas. Hoy, obviamente, a la mañana habló el jefe de gabinete respecto de esta cuestión del tratamiento de los medios del narcotráfico en comparación con el tema del dólar blue. Capitanich dijo que, bueno, los medios se ocupaban del narcotráfico ahora porque el dólar blue estaba quieto. Y a mí lo que me llamó la atención de la declaración es que sirve como confirmación, ¿no? Porque obviamente no es una cosa nueva, pero de tanto en tanto te vuelve a llamar la atención. Lo pendiente que está el gobierno del tema de los medios, ¿no? Lo pendiente que está el gobierno, o sea, lo importante que es para el gobierno lo que aparece publicado, lo que se dice en una radio, lo que se dice en un canal de televisión. O sea, en lugar de ponerse en un nivel por encima de eso, porque en definitiva los medios son un instrumento más de la sociedad, bueno, dirán lo que dirán, tendrán su opinión, pero el gobierno se supone que está por encima de eso, que tiene horizontes más elevados, digamos, metas, digamos, más importantes, pero es inútil. Para el gobierno es tremendamente importante y tiene un peso extraordinario lo que dicen los medios, lo que van a decir los periodistas. Y como periodistas somos, a pesar de que sea una cuestión deportiva, pero bueno, dicen que son la mitad más uno, después lo retomo comentario. Uh-huh. La primera parte del comentario estaba terminada ahí, digamos, es cómo llama la atención el peso, digamos, que tiene en el gobierno y en los personajes del gobierno el tema de los medios y lo que dice. Después lo continuamos, porque somos periodistas y la noticia hoy es Boca. Lo tenemos acá a Ivancito y hay nada más y nada menos que una conferencia de prensa, y le voy a pedir a Gerardín, y la vamos a comentar con Iván, porque va a leer un comunicado Riquelme, respaldado por todo el plantel. Así que lo escuchamos. Gerardo, poneme el aire, por favor. Hay mucha gente que quiere confundir a nuestros hinchas. Yo vengo a hablar de parte del plantel. Hemos hablado durante un rato esta tarde. Ustedes lo saben también, porque creo que ya salieron por todos lados a poner eso. No nos sorprende. Estoy agradecido que el entrenador esté acá con nosotros. Es lo mismo que esté con todo el equipo. Hace 2 o 3 meses, en un diario pusieron, que creo que es serio, ¿no? Tengo que pensar eso. Pusieron la tapa de un diario con un mensaje de un jugador de Boca, supuestamente, sin nombre. Pasó el tiempo y cada vez que vamos pasando los días, siempre una noticia nueva. El día sábado jugamos con Vélez, terminamos perdiendo el partido y el lunes nos encontramos en el entrenamiento con que dijeron que se cagó a palo Chigliotti y el Cata Díaz. Ayer un compañero hizo una conferencia de prensa normal de unas cosas que comentaron después del partido con Vélez, como que no entendíamos al entrenador y muchas cosas más. Entonces creemos que ya es hora de parar la pelota, de hablar con ustedes a la cara, de decirles lo que pensamos y de pedirle por favor que nosotros ahora tenemos el asado, ¿no? 8:30, después nos vamos al hotel a concentrar hasta el partido con Racing. Estaremos saliendo creo que a las 6-7 de la tarde para el estadio de Racing. Entonces pedimos por favor, y vamos a estar encantados de recibir a la gente que pone los mensajes en los diarios o que dice que los jugadores le mandan mensajes, lo vamos a recibir todo el plantel y que muestren las pruebas que tiene de ese jugador que manda los mensajitos. De esa manera esto se aclararía, no pasaría más nada, seguiríamos jugando a la pelota nosotros, ustedes seguirían haciendo de periodista. Me parece que lo que están logrando es que el hincha todos los días, en vez de hablar de fútbol, se lleve de otros cuentos, y eso para nosotros no es nada lindo, ¿no? Solo queremos jugar bien, queremos entrenar bien, queremos disfrutar de la gente que tenemos, queremos disfrutar del entrenador que tenemos. El otro día perdimos con Vélez nosotros, ¿no? El día domingo la tapa de un diario puso que yo me peleé con el entrenador. Es como mi papá. No me da vergüenza decirlo acá adelante todo. Es como mi papá, sépanlo. Entonces por eso hoy nos reunimos en el vestuario, hemos tomado esta decisión con todo el plantel, sabemos de que si no nos ayudamos entre nosotros nadie nos va a ayudar, sabemos de que quieren confundir al hincha, que eso no se hace, y pedimos por favor, como han puesto hace 3 meses en la tapa de un periódico muy serio, que un jugador le mandó mensaje, que después se quejó hace unos días porque no sé si fue en un diario, una radio, no sé dónde, porque no leo, pero me comentan que se entrenó poquito. Te pedimos por favor que se presenten estos 2 días en el hotel, nosotros lo vamos a recibir encantado. Nos muestran las pruebas que tienen, hablaremos si es verdad con el compañero que supuestamente dicen que manda los mensajes, y esto se aclararía. Si no aparece ninguno de acá el domingo, el plantel de Boca tomó la decisión. Pedimos perdón a todos, que a partir del día lunes no se habla más hasta final del campeonato. ¿Está bien? Bueno, ahí está básicamente entonces el comunicado. De hecho, Riquelme, sin aceptar preguntas, junto con Bianchi, terminó de decir eso, se levantó y se fue. Es decir, están emplazando, diría yo, para utilizar una palabra medio traída de los juicios, ¿no? Porque Riquelme planteó esto como un juicio. Están emplazando a los periodistas para que traigan las pruebas de los famosos mensajitos de texto, a partir de los cuales el periodismo deportivo publicó algunas cosas de la interna de Boca, de aquí hasta el domingo. Se dio un plazo de 48 horas. Y en el caso de que los periodistas no se presenten con esas pruebas, con esos mensajitos, como él los llamó, no van a hablar más con la prensa hasta el final del campeonato. Así es, desde hace tiempo vienen las versiones en los diarios o en las noticias, y después desmentidas en otros diarios y en otras noticias por los jugadores de Boca, siempre con la misma mecánica. Un periodista dice que algún jugador, sin mencionarlo, dijo tal cosa, luego sale el plantel a decir: acá nadie dijo nada. Y así se viene manejando desde hace bastante tiempo. Bueno, parece que algunos jugadores se cansaron de esto, ya sea de que los periodistas inventen o de que haya un jugador o un grupo de jugadores que diga afuera lo que no dice adentro. El que destapó la olla de este berenjenal fue Pablo Ledesma, en la conferencia de prensa que Riquelme dijo que fue normal. No fue normal, porque empezó con Ledesma diciendo: yo, antes de que ustedes me pregunten, voy a hacerles una pregunta a todos los periodistas que habían ido a cubrir la conferencia de prensa. Salió en un diario que un referente de Boca dijo que cuando jugábamos con Falcioni sabíamos cuál era nuestro estilo de juego y que ahora no tenemos idea qué jugamos. Eso no es cierto. Bueno, dijo que el plantel se está comprometido con el técnico, que sí saben a lo que juegan, que a veces le sale, a veces no, pero que los cuatro jugadores referentes de Boca que estaban con Falcioni y que siguen estando eran el mismo, y él no había sido, Riquelme, que durante la época de Falcioni estuvo más de 8 meses sin jugar, entonces tampoco podía ser, Rivero, con quien él toma mate desde hace 2 meses, desde hace 2 años todos los días, y que lo conoce, y que de hecho estaba no tan de acuerdo con la idea de Falcioni, a pesar de que la respetaba, y Agustín Orión. Con lo cual, punto. Con lo cual, obviamente el señalado era el arquero. Naturalmente, que precisamente no estaba en el país. Claro, porque Orión no atajó en el partido pasado contra Olimpo, porque estaba con la delegación de la selección argentina en Rumania. Ahora, ya vamos a presentar, Gerardín. Porque es un calco de lo que parece mentira, ¿no? Pero yo estaba comentando con la cuestión de Capitanich del gobierno y el tema de la prensa, y el encare de Riquelme fue el mismo. Es decir, la culpa de los periodistas, traigan las pruebas. Riquelme, Capitanich, un periodista nunca te va a traer una prueba. Nunca te va a traer una fuente. Porque si él tiene efectivamente un, entre comillas, informante en cualquier lugar, en el fútbol, en el Ministerio de Economía, en donde, en el ejército, en donde sea, si el tipo le dice, ¿sabe quién fue? El doctor González, que trabaja en la secretaría tal del Ministerio de Economía, o ¿saben quién fue? Orión. Y Orión o el doctor González no habla más con el periodista. Se acabó, se terminó su fuente. Entonces, el día que entiendan eso, muchachos, Capitanich o Riquelme o todos, van a entender un poquito de qué se trata la prensa. Que podrá tener una opinión o no. Digamos, después esto no es tan importante. Si realmente no pasa nada, no es tan importante. Se va a terminar cayendo por su propio peso, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, presentamos y después la seguimos con Romy y con Ivancito hasta las 9.